¿Estudias o vas a estudiar? Pues esto te interesa. Ya puedes pedir tu beca del Ministerio de Educación para el curso 2025. Formarte no debería depender de tu bolsillo. Entra en becaseducacion.gobierno.es y no te quedes sin la tuya. Gobierno de España, la educación es tu futuro.